Villa Crespo, y queremos charlar con él a ver cómo está la cosa. Bueno, no preguntarte cómo estás es una tontería en este momento. Sí. Contanos cómo está la mano aquí, y la verdad, Fernando y Eugenia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es todo muy muy muy duro para nosotros y nosotras. La verdad que es un ataque bastante evidente, un montaje, es un montaje policial, eso está más que claro. Nosotros somos un club de barrio, un club con las puertas abiertas. Además, si no estaría esto, en este momento estarían las puertas abiertas de par en par. No tenemos nada que esconder. Se sabe que nosotros laburamos con el barrio, generando un lugar, una alternativa deportiva. Estamos inscritos en un montón de cosas. Desde la FIP somos un club de barrio de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no tenemos nada que esconder. Nuestros nombres están en cualquier lado y no... No entendemos, o sea, sí entendemos este recrudecimiento ahora con lo que va a pasar con lo del G20 y todo. Entendemos que va a haber una persecución mucho más grande. Esto recién empieza. Lastimosamente nos toca a nosotros vivir una situación de la que no estamos acostumbradas ni acostumbrados y que nos está lastimando muchísimo, porque nosotros ya no sabemos cómo seguir el día de mañana. Nosotros somos un club que labura con el barrio. Tenemos un operativo cortando la cuadra. Hemos hecho las clases en la calle, o sea, es lo que tenemos para demostrar de lo que somos, y bueno, así estamos, la verdad, en un momento muy muy duro para el club, y creo que en un momento muy muy duro para toda la organización de base de Argentina. Uh-huh. Che, para los que nos están escuchando en vivo, son las 21:15 casi. Esto empezó a las 15, si no me equivoco. A las 3 de la tarde entraron. Nosotros no sabíamos, no había ninguna persona del club, ellos entran, obviamente tirando la puerta abajo, entran y después llega la persona que está dentro, que es mi hermano, que forma parte del club, pero es una persona que no está tan metida en el día a día del club, pero que sí viene, que está hablador, y bueno, él está desde las 3 de la tarde adentro, no dejaron mandar un solo mensaje diciendo que está todo bien, y eso, la verdad, nos agarró muy, muy, muy, muy, muy de sorpresa. Nosotros somos un club con las puertas abiertas todo el día, desde la mañana que hay actividad hasta la noche. O sea, abrir lunes y lunes. Nosotros trabajamos en este contexto horrible de ajuste, de tener que pagar cada vez alquileres más caros, y con todo esto a nosotros nos arruina, básicamente. Che, y ustedes, te voy a hacer esta pregunta, creo que nos conocés, no con intenciones policíacas, sino justamente como para subrayar el porqué del allanamiento. ¿Ustedes se reivindican parte del movimiento anarquista, digamos? No, nosotros anarquistas no somos, uh-huh. Es más, con gente de los lugares y todo eso, no tenemos muy buena relación. Eso se puede ver en cualquiera de los Facebook de ellos. De esta gente que nos ataca constantemente. Hemos tenido ataques de una cosa más de juego de Facebook, de denuncias y cosas así que fueron armadas por ellos, y nosotros no tenemos nada que ver. Estamos, o sea, si vamos a resumirlo en algo callejero, somos enemigos de la calle, básicamente. Sí, no tenemos nada que ver. Nosotros trabajamos desde otra óptica. Nosotros dejamos de lado la pelea de pandilla y todas esas cosas. Nosotros creemos en la construcción, por eso hace 18 años que trabajamos en este barrio, en Avellaneda, en un montón de barrios y de experiencias que se fueron dando con todo esto al calor de la historia. Hemos formado parte de movimientos desocupados, parte de asambleas, hoy nos formamos como Club Social y Deportivo, queremos hacer una cooperativa de trabajo. Nosotros estamos en eso, uh-huh. En el laburo de base, todo lo demás, no, más allá de que no lo... O sea, no estamos metidos en otra cosa que no sea el laburo del día a día, que es el más difícil y el que menos satisfacción a veces trae, porque la verdad que es estar el día a día de un club o de una organización es complejo, y bueno, pero aceptamos ese desafío. Y nosotros somos un club que está habilitado por la Federación Argentina de Box, formamos parte sacamos uno de los chicos que pelean en la Liga Metropolitana. Uh-huh. O sea, nosotros estamos abocados a demostrar que hay otra forma de hacer deporte, sin prejuicios, lejos de toda discriminación. Por eso tenemos las puertas abiertas a todas, a todos. Es una lógica que parece que no se entiende, y eso que creo es lo que hace que terminemos así. La verdad que no. Para nosotros es muy duro, como te digo, es un golpe muy grande. y no sé si nos podremos recuperar, porque tampoco sabemos qué van a decir, qué van a hacer, qué nos van a poner, qué no nos van a poner. La verdad, estamos a la deriva, en manos de ellos, y sabemos que estar en manos de ellos es decir que nosotros somos los responsables de todo, porque ellos no... O sea, si hicieron todo este operativo, si están desde las 3 de la tarde gastando un montón de plata en este operativo, algo van a hacer. O sea sería muy muy iluso pensar de que se van a ir y nos van a decir, chicos, nos confundimos. Pero bueno. Bueno, sabemos que el momento es duro, pero tranqui, porque está también esa construcción que ustedes fueron haciendo en el barrio, y los mismos vecinos y vecinas que hoy se veían a través de los pocos medios que se acercaron allí, que estaban asombrados, digamos, de toda la situación. Si los conocen a ustedes, también van a poder retomar ese trabajo con total libertad. Hacen falta espacios como ese. Y como tantos otros. Así que bueno, les mandamos un abrazo, no te queremos agotar la batería, y cualquier cosa nos comunicamos. Estamos. Muchísimas gracias por el interés, y la verdad, a cuidarse de todas las personas que estén en laburo de base, en organizaciones, hasta en centros culturales, hay que cuidarse mucho, se vienen tiempos muy difíciles, y bueno, es así. Totalmente, un abrazo grande. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por el espacio. Hemos charlado con Luis, él es integrante de esta suerte de club ahí abierto a la comunidad, claramente identificado con el antifascismo, que se llama La Cultura del Barrio, allí en Villa Crespo. Es la calle, es, ¿alguien se acuerda? Vamos de memoria, porque bueno, no importa, ahora Euge lo recupera. Tremendamente angustiado, Luis, en la nota, la verdad es que no es para menos, ¿no? Y preocupa esa sensación de que él mostró de no sé si vamos a poder seguir, ¿no? Porque justamente es evidente que lo que buscan es que nos asustemos, que tengamos miedo. Está bien tener miedo, no nos asustemos por tener miedo. Está bien que tengamos miedo. Está bien que nos cuidemos. Hoy veía en las publicaciones, en los medios tradicionales, allí el Facebook de la piba esta que ahora está internada, a la que le explotó la bomba, y la verdad es que las publicaciones en su Facebook, por ahí nosotros tenemos un montón de amigos y amigas que hacen ese tipo de publicaciones. Bueno, hay que cuidarse de eso, digamos. O sea, aunque no tengas intención de ir a poner una bomba en ningún lado, hay que cuidarse de eso. Lamentablemente, estamos en una época en la que hay que cuidarse y exponerse lo menos posible. Bueno, salvo los que hacemos algo público y tenemos supuestamente algún respaldo. Muy supuestamente, cada vez más supuestamente. La Cultura del Barrio, en el barrio de Villa Crespo, queda en Murillo 947, y me metí en Google a mirar los comentarios, ¿viste cómo es eso? Que salta inmediatamente quiénes son y qué hacen. Sí. Porque la inmediatez de la internet es así de implacable. Excelente lugar, un lugar donde Villa la Cultura, el pueblo se expresa y comparte, atienden muy bien, y los chicos que están a cargo. Muy recomendable. Excelente movida, un lugar antifascista para el arte, para el encuentro, para todas y todos. El mejor de los clubes, el lugar donde no solo se puede practicar distintos deportes, sino que además es un sitio seguro y libre de homofobia, de machismo y de racismo. Club 100% antifascista. El mejor lugar del mundo. No estoy salteando ningún mensaje, te quiero decir. El club cuenta con actividades deportivas, boxeo femenino y masculino, artes marciales mixtas. Además se realizan todo tipo de actividades culturales, muestras, lectura, etcétera. El espacio cultural antifascista por excelencia en Buenos Aires, antifascismo siempre. Excelente hoy por hoy, el Club La Cultura del Barrio es el mejor lugar de Buenos Aires. Hermoso lugar, gran club, la mejor atención, muy buen gimnasio. No parece un lugar muy peligroso, ¿no? No. Va, o sí, qué sé yo, no sé. O sea, yo cuando fui vi un montón de armas, vi libros abiertos, y eso para mucha gente puede ser peligroso, pueden ser armas de destrucción masiva, los la libros, peor ¿no? De las armas, además que nunca vieron uno, los libros, las películas. Bueno, ¿por qué esto en horario público? ¿Qué hacemos haciendo esto en horario público? Y es muy simple, no queremos volver a otros tiempos. O sea, queremos hacer un programa donde, o por lo menos la idea inicial de este programa en el 2010 fue hablar sobre causas vinculadas a el Estado terrorista durante la última dictadura cívico-militar y la posibilidad de encontrar justicia. Pero si se viene en estos tiempos, tendremos que cambiar el programa.